Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Y en estos recorridos que yo hago por los teatros de Buenos Aires, siempre recalo con mucha, mucha frecuencia en el Centro Cultural de la Cooperación por varias razones. Primero porque en general, yo diría siempre, he visto cosas muy buenas. Entonces ya el hecho de que esté ahí a mí me da una cierta garantía. Y en este caso tuve la suerte de ver Compañero del Alma, una obra que en realidad ya se había estrenado, pero uno de los responsables, porque pertenece a dos personas, a Adriana Genta y a Villanueva Cose, y en este caso doble responsabilidad porque además de ser coautor, es director de Compañero del Alma. Y nos está escuchando. ¿Qué tal, Villanueva Cose? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes. Bueno, un gustazo tenerlo con nosotros hoy en esta tarde y que nos cuente un poco, porque esta es una reedición de una obra que además estaba leyendo que fue multipremiada, que recibió, bueno, todos los halagos y que tiene que ver con la vida del poeta Miguel Hernández. ¿En qué momento surge en ustedes, tanto en usted como en Adriana, esta necesidad de llevar adelante esta obra? Bueno, me tengo que remontar al año 87, así que hace bastantito. Ajá. Hace 28 años. Adriana Genta, a la cual yo conocía, y ella me conocía a mí porque coincidimos en un taller sobre poesía española que yo tenía en mi escuela en esa época. Ella fue como alumna. Después de hacer ese taller, ella se fue a España con la intención de calmar su fanatismo por Miguel Hernández. Fue a seguirle las pistas a la vida de Miguel. Entonces estuvo en tren de periodista, en tren de periodista de investigación, estuvo por Jaén, por Orihuela, por Cox, por Elche, por Madrid, por supuesto, recogiendo testimonios, y volvió con ese material. Era el material, testimonios muy diversos, ¿no? De, digamos, compañeros de trabajo del propio Miguel. Él fue pastor de cabras. Se le conoce como el pastor poeta o el poeta pastor o el pastorcito. Es decir, testimonio de gente de una clase social muy carenciada, y al mismo tiempo testimonios de grandes poetas del centro cultural que en ese momento era Madrid. Con ese material trató de empezar conmigo. Digo trató porque me estuvo... Lo digo con todo el amor que le tengo a Adriana, ¿no? Me persiguió para convencerme de que escribiéramos entre los dos una obra con eso. Y yo no tenía en mi mente escribir sobre nada. Es decir, estaba metido en el asunto de dirigir o de actuar. Pero me convenció. Me convenció cuando miré el material y vi que ahí había escondido un posible tesoro poético, dramático, ¿no? Y nos pusimos a trabajar en el 87, y casi un año estuvimos en eso junto con Jorgito Valcarcel, que fue el responsable de la música en ese momento. Y bueno, le estrenamos y nos fue muy bien, tuvimos muchos halagos, pero sobre todo nos enamoramos del tema, ¿no? Fueron momentos felices esos, me quedaron en el recuerdo como esas cosas que uno... No sé, vuelve a ellas con la imaginación, como sostén en los momentos difíciles y como también soporte en los momentos de alegría, ¿no? Como agregado a la alegría. Y esa alegría y esa emoción es contagiosa, porque yo tuve la oportunidad de estar el otro día viendo la obra y fui, me encontré con gente conocida, que no iba conmigo, pero me encontré con gente conocida con la que después a la salida nos pusimos a charlar. Y había, por supuesto, cada uno sintoniza con lo que tiene, con la cuerda que le da, y bueno, yo me había emocionado muchísimo, pero hubo quien lloró todo, me decía, me lloré todo, pero no porque esto invite a llorar, sino por la emoción que genera. Es una emoción, ¿no? Que no apesadumbra, de alguna exacto, manera enaltece exacto. A la persona que nos provoca esa emoción, en el caso de este poeta formidable que fue Miguel Hernández. Y saber que murió a los 31 años, saber el ardor, con que encaró todo, todo en su vida, ¿no? Sus convicciones, su deseo de ser un artista, era un ser encendido realmente, ¿no? Entonces siento que la gente cuando ve de qué manera sufren ciertas personas las injusticias que tiene la vida en este mundo a veces, ¿no? Siento que son pesadumbres que no son de tristeza aplanadora o deprimente, sino que al revés, ¿no? De alguna manera yo pienso que la gente sale con ganas de vivir, sale con ganas de ser mejor, de alguna forma. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Nos estimula eso, ¿verdad? Absolutamente, y con muchísima emoción, todo el mundo aplaude, el elenco es fantástico, la música también es bellísima, así que yo supongo que usted estará muy contento con esta experiencia reeditada después de tantos años. Sí, yo tenía mucho miedo, Julia, porque nunca segundas partes dicen, no fueron buenas, tenía mucho miedo de yo mismo encontrarme con, primero copiándome a mí mismo, cosa que no ocurrió, el elenco era distinto, por supuesto, yo también tenía 28 años más, yo era una persona distinta, también Adriana. Entonces, el tiempo que vivimos es distinto, y eso llevó a que hubiera una especie como de reprise, pero en el sentido de revitalizar, dar nueva vida a algo. Es decir, lo que salió fue distinto a lo anterior. En cierto modo yo siento que más ampliado, más profundizado, y sobre todo me encontré con un fenómeno que ese sí se repitió, y es que el elenco se apropió de la obra, la quiso a la obra, quiso sus papeles, le gustó estar en esta especie de patriada que significa hacer en Buenos Aires algo sin ningún apoyo, económico quiero decir. Y entonces el ver cómo el elenco se hace cargo de las cosas y forma algo así como la proa de la nave que es el proyecto, es decir, la quilla de la nave, muy muy agradable de sentir, y yo me sentí empujando del mismo carro que todos empujaban, ¿no? Yo no estaba arriba del pescante, no, yo estaba arrastrando junto con los demás algo en que todos nos sentíamos partícipes necesarios, todos, ¿no? Fue muy lindo. Ahora, es muy lindo, y vamos a recordarle a la gente que puede verlo los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7, no, los sábados a las 7 y media y los domingos a las 8, estoy diciéndolo mal. Exactamente. Sábado 7 y media, 19 y 30, eso, 20 horas, 20 horas, sábado y domingo, ¿no? Está bien, pero ahora hablábamos de esta obra que usted puso por primera vez hace muchos años, pero a mí me gustaría remontarme, si tiene ganas, un poco todavía más atrás, en el comienzo, porque leí por ahí que la primera vez que fue al teatro, usted como espectador, tuvo una experiencia muy particular. ¿Por qué no la recuerda? ¿La quiere compartir con nosotros? No, era yo un adolescente, ¿no? En el Solís de Montevideo, yo soy uruguayo. Lo que recuerdo, ¿no? La primera vez que fui al teatro fui a lo que se llama el gallinero, allá arriba de todo, porque, bueno, no podía pagar entradas de una mejor ubicación. Yo siempre fui de una familia pobre, ¿verdad? Entonces, yo formaba parte de una barrita de amigos que eran gente que le gustaba la música, el teatro, el cine, y me fueron de alguna manera desasnando con respecto a esas cosas, y al final me fui a ver una obra que era con Margarita Xirgu, fíjense ustedes. ¡Caramba! Y Bodas de Sangre. ¡Wow! Y yo será por la distancia, o por la falta de costumbre, o porque el juego de las luces de alguna forma me hipnotizó, que yo pienso que medio me dormí. Eso es muy gracioso. Un momento que sentí que si no me cuidaba me iba a desplomar sobre la platea. Y después lo recuerdo me hace mucha gracia que me haya pasado eso, porque de ocurrirme eso, que todo indicaría que nunca más pisaría un teatro, al revés, ¿no? Es como claro, que quise pagar ese pecado original entregando mi vida, mi tiempo al teatro desde ese momento, desde poco después de eso hasta el presente, ¿no? Villanueva, Gustavo Lema lo saluda. ¿Y cómo fue el traspaso de esa situación, que claramente lo que menos tuvo fue amor a primera vista, sí, a llegar a una situación, sí, de afecto con el teatro? ¿Cuál fue el recorrido? ¿Cómo llega la primera clase de teatro? A ver. Bueno, nombro nuevamente a la gente de esa barra, ¿no? Gente inolvidable para mí, eran todos muchachos, algunos de ellos un poco mayores en edad que yo, otros menores, pero andábamos rondando todos los 15, 16, 17 años, 18 a lo sumo. Y uno de ellos, que era un poco el líder espiritual, me tomó bajo su protección, porque yo que sé, vio en mí, era primo segundo mío, y vio en mí una especie como de persona que podría asimilar cosas, ¿no? Y me introdujo en el mundo de la pintura, y me llevó a conferencias sobre historia del arte en el Paraninfo de la universidad. Romero Bres, que iba a dar a veces charlas a Montevideo, de acá, desde Buenos Aires, lo escuché varias veces, etcétera, etcétera. Me hizo socio del cine club, del cine universitario. ¡Qué amoroso! Sí, era Ernesto Alostegui, se llamaba, una persona que forma parte de mi panteón, digamos, de dioses, ¿no? De semidioses, ¿no? Le debo mucho a Ernestito. Entonces él me el hermano de él era pianista, el otro hermano, el menor de todos, era un atleta consumado, y yo era el único que era estudiante a secas. Entonces yo me sentía como inútil, como que no hacía nada. Y de repente salió por la radio el anuncio del Galpón. Un teatro independiente, sí, muy claro. Prestigioso. Con toda la historia hasta el día de hoy, ¿no? Con un prestigio, sí, enorme, claro, ¿no? Sí. Llamando a que nos inscribiéramos, a quien quisiera inscribirse lo hiciera en su clase, en la nueva escuela que iba a abrir. Era muy divertido el título, porque ¿Qué esta es la modestia uruguaya, ¿no? El curso se llamaba Cursillo Elemental de Introducción al Arte Escénico. Mira, antes de la puerta. Le faltaba tirarse ceniza sobre los cabellos, ¿no? Es impresionante. Entonces ahí entré, y bueno, me capturó inmediatamente eso, empecé a sentir, digamos, el bichito que me picaba del teatro, y fíjense ustedes que un año y medio después de haber empezado en la escuela como alumno, yo ya no podía acordarme de qué demonios hacía de mi vida, qué es lo que yo hacía cuando no estaba haciendo clases como en ese momento. No podía acordarme bien de cómo era mi vida, ¿no? Mi vida un poco ociosa. Yo trabajaba, ya había entrado por concurso en un banco, y entonces ahí comenzó mi vida doble, ¿no? De las 6 de la mañana a la 1 de la tarde, yo era empleado bancario, a la 1 me iba a mi casa y me desplomaba y dormía 2 horas, y a partir de ese momento yo era otra persona que se dedicaba al teatro, ¿no? Linda esquizofrenia. Recién me liberé de ella cuando vine a Buenos Aires, y de acá recién en el año 73, fíjese qué mal año elegí para venir a la Argentina, lo que iba a venir, ¿no? En el 73, bueno, también ocurrió en el Uruguay. Claro, ya estaba complicado en Uruguay, ¿no? En ese momento, claro. Recién ahí empecé a vivir de la profesión, ¿no? Y pude renunciar. Ahora, ha tenido, yo estaba recorriendo su trayectoria, no la vamos a mencionar punto por punto porque no nos alcanza hasta las 5 de la tarde, pero estaba, por ejemplo, así tomando al azar, que en el año 75, este periodo al que está haciendo referencia, tengo entendido que trabajó en Querido Mentiroso con China Zorrilla. Claro, claro, claro, con China, la gran chinaza, chinita. Ella me ayudó mucho cuando recién llegué. Trabajé con ella en Querido Mentiroso. Ella produjo mi primera puesta en escena acá, que fue un arlequino servidor de los patrones. ¡Claro! Y después vino, casi enseguida, vino... yo era del Frente Amplio en Montevideo. Uh-huh. Y el Frente Amplio en ese momento... Ahora es gobierno, es muy cómico a las vueltas de la vida, ¿no? En ese momento era... el conjunto de rojos, de comunistas, de bolcheviques, todo lo que es el gobierno de turno quisiera tirarnos encima, ¿no? Sí. El asunto es que vine acá y al poco tiempo de haber ido con Querido Mentiroso al Galpón, vino un decreto del Poder Ejecutivo, ya era el golpe cívico-militar que sufrió el Uruguay, nombrando a 15 o 20 personas que era una especie de conjunto caótico. Estaba Serrat, estaba Serrat, yo, una mezcla china, a los cuales se les condenaba a no poder trabajar más en teatro, ni en cine, ni en nada. Y que se comunicaba a la prensa que estaba prohibido mencionarnos. Caramba. No se nos podía nombrar. Inmediatamente, yo estaba acá por dirigir Anati Mistral en una obra, cuando se enteraron de eso los productores de los teatros que la traían, me invitaron gentilmente a renunciar, porque sí, no podían, sí, claro, dijeron ellos, someter a la Anati Mistral, una extranjera, al problema posible que podía yo suponer, etcétera, etcétera. Entonces, durante 8 años, que fueron del 75 al 82, yo acá no pude hacer otra cosa que cuestiones muy en el off, y me salvó de eso la posibilidad de crear una escuela de teatro, merced a lo cual pude sostener mi vida, ¿no? Y después vino la democracia y, bueno, he vuelto a lidiar y a dormirme en los diversos teatros. Maravilloso. Bueno, ahora, y como para ir cerrando la nota, nosotros recomendamos realmente con muchísimo entusiasmo lo que la gente puede ver en este momento en el CCC, como se lo llama, el Centro Cultural de la Cooperación, Compañero del Alma, Vida del Poeta Miguel Hernández. Recién mencionaba usted a Serrat, y yo creo que mucha gente conoció tal vez a Miguel Hernández, aquellos que no se acercaban a la poesía directamente, sino en este caso a través de un hermosísimo disco de Serrat dedicado, claro, a la poesía de Miguel Hernández, ¿no? Sí, como olvidar. Gran divulgador de absolutamente, Miguel Hernández, absolutamente. Gran, bueno, divulgador. Compañero del Alma, entonces, Vida del Poeta Miguel Hernández, de y por Villanueva Cose. Ojo, la co-escritura es de Adriana Genta, no la vamos a olvidar, y un elenco maravilloso, y está los sábados y domingos ahí en el CCC. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo en esta tarde de domingo, Villanueva Cose. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.